está acá con nosotros, Juan Carlos Junio, que es secretario del Partido Solidario, el referente del Partido Solidario es Carlos Heller. Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué por tal, favor, Julio? ¿El Partido Solidario apoya la fórmula Fernández Fernández? Sí, por supuesto, sí. Y acá en Capital participaron de las listas, participaron del armado, digamos. Así es, también apoyamos a la fórmula del Frente de Todos. De Lamens, con Gisela Marciotto. Con Gisela Marciotto, efectivamente, correcto. La integramos. Yo soy candidato a senador suplente en esa lista, a senador nacional. Así que la integramos, la apoyamos, obviamente. Correcto. O sea que puede ser senador, porque nunca se sabe. Como en la vida, en la política tampoco nunca se sabe, pero por supuesto, adelante mío, hay dos candidatos importantísimos, la verdad, sí, que además respeto y quiero, así que no hago ninguna especulación, Mariano Recalde y Dora Barrancos. Y Dora Barrancos, por lo tanto creo que son una fórmula de senadores, sí, muy importante. Sí, pero, qué sé yo, si fuera Alberto Fernández, que para el bien de la República no lo soy, Mariano hizo una muy buena gestión en Aerolíneas Argentinas, sí, y no sé si no da más para un cargo ejecutivo que para el Senado. Sí, entonces puede ser, sí, también el Senado, creo yo, ¿no? Va a haber ahora un bloque mucho más numeroso, o eventualmente un interbloque. Antes, hasta ahora, había un bloque relativamente chico en términos cuantitativos. Ahora hay un bloque muy importante, de forma tal que quizás eso sea un trabajo muy trascendente, pero efectivamente en una empresa tan importante como Aerolíneas, haber hecho una gestión como la que hizo Mariano lo coloca en la posibilidad de un cargo ejecutivo, ¿no? Porque a todo el mundo dice, y fue áspero, no le dio nada, dejó Aeroparque para Aerolíneas, mandó a los demás lejos, le dio... peleó porque prácticamente los lugares principales de estacionamiento fueran para la línea de bandera, y la verdad que es lo que hacen todos los países. Exactamente. Por otra parte, voy recordando en la medida que vos lo decías, tomó la empresa desguazada, se habían perdido casi toda la flota. Sí, es verdad. Habían vendido las sedes en las principales capitales europeas, le habían saqueado. Después terminaron presos en España esos tipos. Exactamente. Eran una banda. Sí, sí, los dueños de Marsans. Sí, él la levantó, recuperó las rutas, la cantidad de pasajeros creció muchísimo, tuvo un enfoque federal, nacional, que es lo que necesitamos, en fin, y mejoró patrimonialmente y mejoraron los ingresos, ¿no? Juan Carlos, yo sé que vos tenés también una visión un poco más regional, un poco más internacional, y entonces, ¿te parece que la elección de acá puede jugar un papel en esto de que se termine este tiempo bueno para los gobiernos neoliberales? Porque la verdad que, salvo el de Evo Morales, nos habíamos quedado, se perdió en Brasil, se perdió en Argentina, es decir, países muy importantes, y ahora da la impresión que empieza a haber por lo menos un aire que va para otro lado. Francamente, Tuni, estoy convencido que el triunfo de un gobierno popular democrático en la Argentina, teniendo en cuenta la importancia, yo diría, política y cultural de la Argentina en la región, creo que va a marcar un hito. Por otra parte, tanto este triunfo popular en la Argentina, la crisis y la rebelión en Ecuador, la caída en las encuestas vertiginosas de Bolsonaro, lo que vos decís de Bolivia, creo que muestra que la derecha neoliberal no ha logrado estabilizar su triunfo político, que empezó quizás en el 2015. Algunos, hoy lo voy a decir, Escaleta menciona el nombramiento de Joaquín Levy en Brasil, en el gobierno de Dilma, como otro momento de el retroceso. Que la propia Dilma se corrió un poco a la derecha, nombrando un neoliberal. A un ultraortodoxo, claro. Francamente creo, García Linera dice que estamos teniendo un invierno corto. Daría la impresión que el neoliberalismo, la derecha, no logra consolidar su proyecto. En todo caso, hay un escenario abierto. Tampoco los gobiernos populares ya triunfaron definitivamente, pero el triunfo argentino, y si se ratifica Bolivia, y si se ratifica Uruguay, lo cual por supuesto está por verse, creo que se genera un nuevo punto en América. En Bolivia hay elecciones el domingo anterior. Los tres puntos, el 20 es en Bolivia. Uruguay es el mismo que nosotros. Exactamente. Ah, bien, bien. Juan Carlos, digamos, entendido como progresista, gobiernos que se ocupen un poco más de la igualdad, un poco más del industrialismo, de aumentar las jubilaciones, del consumo, digamos, eso vendría a ser el progresismo. ¿Cómo lo ves? Bueno, el progresismo, en fin, es una categoría, una identidad histórica muy discutible, pero trayéndolo al momento actual, que creo que allí está planteada tu inquietud, yo lo veo como un paso adelante, pero además todo eso que vos enunciás, que en definitiva es una política de redistribución de la riqueza, de recuperación del rol del Estado, de recuperación de soberanía económica y política en el continente, en fin, todo eso implica grandes contradicciones con los sectores que dominan nuestros países y grandes luchas políticas, ¿no? Es muy difícil eso. Sí, sí. En el papel que hoy Alfredo Zayat contó en Página 12 sobre los 100 primeros días, le quiero contar a nuestros oyentes que hay mucha medida para los jubilados. Sí. Volverían las moratorias. Sí, que es una medida de gran trascendencia social. Se buscaría rápidamente recuperar lo que se perdió de inflación, digamos, de los ingresos de los jubilados, lo que se perdió en estos 2 años de la inflación. Habría un bono por única vez. Sí. Y se refinanciarían las deudas que hoy tienen casi todos los jubilados y los que cobran la asignación universal por hijo. Miren estas 4 medidas concretas que el equipo de Alberto Fernández discutió respecto de los jubilados. ¿Te parece esa una política? Es decir, de tratar de mejorar los ingresos para que la gente compre y mejore la industria y mejoren los negocios, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente. Vos fijate que lo que vos relatás no sería otra cosa que recuperar lo perdido. Es verdad. Todas esas medidas las fue poniendo Néstor y Cristina, más que nada Cristina. Mira, el tema de la incorporación de la moratoria que vos decís entre los 4 puntos implicó en ese momento 3,5 millones de personas que estaban olvidados de la mano de Dios, que no tenían ninguna chance de jubilarse y que solo el Estado lo podía resolver. Muchos oyentes se enojan con eso y dicen, no, ellos no aportaron. Es una visión injusta. Además, quiero decir que el 75% fueron mujeres, sí. Porque como es lógico, muchas trabajaron de amas de casa sosteniendo su familia, muchas trabajaron en negro, etcétera, etcétera. Este gobierno, digamos, de derecha reaccionario, lo eliminó. Ahora volveríamos a que la gente mayor pueda volver a jubilarse. Además, no es justo, porque en realidad lo devuelven lo que no aportaron mediante un sistema de moratoria, por eso se llama moratoria. Pero además, lo que vos decís, toda esa plata, esos jubilados no la mandan a los Panama Papers a Miami, sí, ni a ningún paraíso fiscal, la gastan de inmediato, por lo tanto, además de que es un hecho inmediato de recuperación de justicia social, de mejorar la calidad de vida, una parte vuelve al Estado vía consumo y vía impuestos. Sí. Otras medidas que después nos vamos a extender un poquito más también con Juan Carlos, pero Alfredo Zayat cuenta que, bueno, parte habría un impuesto especial para los que blanquearon en 2016, un impuesto de emergencia, un impuesto extraordinario por la rentabilidad financiera, porque los bancos ganaron cifras increíbles en todo este tiempo, con eso, digamos, se buscaría parte de los recursos. habría especificación de las tarifas, porque sí, esto es una cosa que se fue al diablo. Le estás hablando a alguien que le llegó la cuenta de 10.600 pesos de luz. Descabellado, claro, lógico. La semana pasada. Volvería a la hora 12, y volvería a precios cuidados. Sí, en realidad es recuperar ingresos. Yo siempre suelo decir, la riqueza, Turi, no se esfuma. Desaparece solamente en las guerras que se destruyen. Se transfieren las riquezas de unos a otros. Generalmente, como en estos gobiernos conservadores, hacia sectores minoritarios concentrados. De lo que se trata es entonces de establecer prioridades y recuperar riqueza, recuperar ingresos para poder transferirlos a sectores mayoritarios. Está claro que los bancos fueron un sector privilegiado, más que nada, como dice ahí Zayat, desde principio de 2018, desde todo este tema de las LEVAC y las LELIC. Por lo tanto, hay una idea inteligente ahí de establecer un promedio de lo que era la ganancia anterior, establecer esta renta extraordinaria que tuvieron los bancos en esta época y desde ahí plantearle el banco te va a decir, bueno, pero en dólares nosotros no ganamos. Sí, por supuesto, pero bueno, todos van a decir todos van a decir algo, pero está claro que hubo ganadores y perdedores. Hay que beneficiar ahora a la gran mayoría, que son las perdedoras, y hay que poner en marcha la economía. Si nosotros no empezamos a poner algo de dinero en el bolsillo para que la gente vaya a los negocios y reactivemos un poco, estamos en el horno. Mirá, la gran mayoría de la gente son el sector asalariado, privado y estatal, y los jubilados. Los jubilados son 7 millones y pico de personas, los otros son 12, 13 millones de personas. Por lo tanto, hay que... Alberto Fernández dijo algo que veremos cómo se instrumenta en el sector privado. Jubilaciones, ya lo dijiste. Sí. En el sector privado veremos cómo se hace. Es más complejo porque hay, en el sector privado, núcleos muy concentrados y hay pymes. Son dos cosas muy distintas. Sería por paritarias allí la discusión. Efectivamente. Eso ya, reimplantar paritarias, ya implica, de hecho, una superación desde el punto de vista democrático y económico. Él dijo, hay que aumentar salarios, hay que aumentar jubilaciones, y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional. Creo que es un buen inicio. Estamos charlando con Juan Carlos Junio, que fue diputado nacional por el Partido Solidario, el partido cuyo referente es Carlos Heller. Vamos a seguir charlando con él. La gente se puede comunicar, Irene. Sí, sí, nos llaman al 4535-4000 y por WhatsApp esperamos sus mensajes en el 11-50-05-0710. Dentro de un ratito vamos a estar hablando con Luis Amarilla. Luis Amarilla es un jugador de Vélez que está jugando en Ecuador, que es el goleador de Ecuador en este momento, pero está viviendo lo que pasa en Ecuador. Entonces le voy a preguntar, ¿están yendo a entrenar? Porque lo que se ve es que no podés avanzar por las rutas, no podés ir aunque tengas auto. Ese es el tema. Veremos, dentro de un ratito vamos a estar hablando con Luis Amarilla. CX, una manera tranquila de redondear la tarde del domingo. ¿Me vas a preparar un par de mensajes, Irene? Por supuesto que sí. Bueno, ya venimos, estamos charlando con Juan Carlos Junio, tenemos un ratito más para charlar con él. ¿Estás conforme con la marcha de la alianza que encabezan Fernández Fernández? Sí, estoy conforme porque tiene una gran virtud, que fue capaz de unir a todos en función de pegar un viraje histórico contra lo que es, como diría Ibsen, el enemigo del pueblo. Porque el macrismo, Macri, toda esa filosofía ha sido una experiencia muy antipopular contra las grandes mayorías, y la receta, aunque parezca remanido, es la unidad. Ahora recién, hace un ratito, Santiago Cafiero, yo le decía, en el debate los van a acusar de cosas respecto de Cristina. La veo como un poco ausente a Cristina, como retirada. ¿Qué impresión tenés? Mira, yo no lo siento así. Por un lado, creo que, al contrario de lo que decían la prensa hegemónica, Cristina tiene un problema personal real muy importante, que es el de su hija. Uh-huh. ¿Te acordás que la denigraban, que todo eso era una farsa? Uh-huh. La segunda cuestión es que la táctica que elaboró Cristina al colocarlo a Alberto, sin ninguna duda, tiene que ser coherente y consecuente con esa visión, porque el candidato a presidente en un país tan presidencial tiene que tener un amplio juego, una gran personalidad, que por suerte Alberto tiene una capacidad intelectual muy importante. Por lo tanto, ella está actuando de vicepresidenta, no de presidenta. Se está apartando voluntariamente. Voluntariamente. Sí, tengo una anécdota sobre el tema. Yo no tengo en ese sentido, creo que no es un demérito. ¿No? Vos sabés que yo tenía diálogo con Cristina. Uh-huh, qué suerte. A raíz del caso Amia, del atentado, ajá, contra la Amia. Ajá. Desde antes de 2003. Uh-huh. En 2003 gana Néstor y nunca más me habló. Es decir, se apartó. Bueno, ahí mala suerte, porque venías con buena suerte. Cristina, sí, es un gran personaje, se apartó, interesantísimo. Se apartó totalmente para no, digamos, trabar nada de Néstor. Néstor, claro. Después tampoco me dio bola como presidenta, aclaro. Pero me parece que estoy de acuerdo con lo que decís. Se apartó un poco por el tema personal, pero también para que Alberto tenga el centro de la escena. Y el árbol se lo conoce por sus frutos. Creo que visto hoy, desde hace, no sé, desde que se tomó aquella decisión, resultó, funcionó, sí, en la vida, en la práctica, porque Alberto ha crecido notablemente. No, y logró el acuerdo con Massa, con los gobernadores. Con todos los otros, así se articuló una alianza triunfal. Que ella y no lo hubiera hoy podido. Hoy es una figura virtualmente presidencial muy fuerte. Y la de Cristina no se puede apagar porque tiene una gran luz propia. Además, eso de la presentación del libro y todo eso ha seguido sumando. Creo que ha sido una alianza muy virtuosa, efectivamente. Va a tener influencia, diría yo. Porque en el Senado, viste que el presidente del Senado no puede hablar en las sesiones. Sí. Sí, la famosa historia de la campanita. No sé cómo van a hacer para que Cristina no hable. La famosa historia de la campanita. Imposible. Imposible. Imposible, y más cuando se calienta el larguero. Yo fui diputado nacional. Hay un momento que pasás a ser un militante político y no un estratega. Pero Monzó tiene la misma situación, ¿no es cierto? Él no puede hablar en las sesiones. No, tiene que eventualmente salir de la presidencia, se puede sentar en su banca. Ah, ¿sí se puede? Sí, se sienta pero en su banca. ¿En el Senado no? No, en el Senado no, tenés razón. En diputado, es más, no lo recuerdo. Solo puede bien, hacer. Pero tiene no la palabra nunca la senadora Córdoba. Sí. Tiene. Sí. Eso es todo lo que puede hacer y tocar la campanita. En diputado, el presidente dice, ¿me permite? Se sienta en su banca, se levanta otro. Sí, mirá, y habla. Yo lo he visto muchas veces. Ajá. Lo he visto a Julián Domínguez, por ejemplo, hacerlo, sí. No en el Senado. No sé cómo hará Cristina, efectivamente. Ajá. No, pero lo que sí puede hacer, como hizo Gabriela Michetti, es hablar en los medios. Aunque Cristina habla poco, pero, digamos, Gabriela Michetti habló en los medios, pero en la sesión no puedes hablar y no puedes votar, salvo que esté empatado, ¿no? Sí, por supuesto. Hablar en los medios y hablar en los actos políticos, porque no olvidar que la política también es lucha social y política en las calles, en las instituciones, y ella tiene una propensión a hablar en los actos políticos, ¿no es cierto? Así que creo que eso es otro atributo interesante, que no habría que abandonar. La democracia no es solamente el momento electoral, que es un momento valioso y crucial, sino todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana entre elección y elección. Creo que es otro atributo importante del sistema. Una de las incógnitas que hay sobre el gobierno de Alberto Fernández es si en el peronismo, que hay derecha, izquierda, esto, lo otro, si van a terminar todos peleados entre sí. Bueno, como vos decís, es una incógnita, pero hay una gran coalición. Las grandes coaliciones, Tuni, inevitablemente coexisten allí núcleos con diversidad de opiniones. Sí, el peronismo y el radicalismo y el PRO se han peleado. Yo no también te voy a decir que nosotros, Partido Solidario, tenemos las mismas opiniones que Daer. Ajá, ¿no es cierto? O que Massa. No es así. Sin embargo, estamos convencidos de que hicimos bien todos en integrar, ya lo dijimos. Por lo tanto, en la medida que se va desplegando el acto de gobernar, el acto de legislar, palpitando los reclamos populares, que van a ser siempre muchísimos, de más que nada después de esta crisis, es inevitable que haya diferencias de opiniones. Pero si hay un fuerte liderazgo, yo diría ahí sí, de la dupla, Alberto y Cristina, y hay una política como la que empezamos a reseñar al inicio de este diálogo, de fuerte distribución de la riqueza, de recuperación de derechos ya no solo económicos, sino sociales y culturales. Creo que hay una gran chance que durante un largo periodo esto se mantenga unido, porque hay que pensar que después vienen las legislativas al cabo de 2 años. Y sí, tenemos algún mensaje, sí, Irene, claro, bueno, un montón, sí. Bueno, hola, qué buena visita. Admiro a Junio por sus conocimientos de historia y por cómo analiza las notas de los diarios. Qué bueno. Porque me parece un buen tipo de barrio y culto. Además, él hace todos los domingos a la mañana un análisis de los diarios que es muy, muy preciso. Sí, no, yo soy profesor de historia, por eso tengo una propensión cuando intervenimos a mezclar la historia. Me viene de mi formación, se ve que la oyente me conoce. Sí, sí, sí. Celia, oyente de Versalles. Tuni, estuviste muy bueno ayer en el programa. En Sobredosis de Televisión. Muchos oyentes te vieron y te mandan saludos. Bueno, ti. Muchísimas gracias a todos. Juan, una cortita. ¿Transmiten en vivo el debate y otra? ¿Transmiten el debate por la radio? Nosotros no transmitimos el debate aquí en Radio 10. Por supuesto, C5N sí lo transmite, pero con comentarios del equipo de Iván Jagroski, sobre todo en los cortes, y porque algo de cortes va a haber. Por supuesto que va a tener Siempre Noticias una cobertura, obvio, de todo lo que pase con el debate, ¿no? Obvio. Bueno, gracias Juan Carlos por la visita, ¿eh? Juni, gracias a vos y a todos ustedes. Juan Carlos Junio es secretario del Partido Solidario, fue diputado nacional por el Partido Nacional, por el Partido Solidario, y en este momento integran la alianza que lleva como candidatos a Fernández.